nadie me corrige, en mi nota soy extenso, a mí nadie me corrige, para tocar con Lorenzo. Gota fría, me tiro de...